nos da mucha lástima, por lo menos a mí, ver los rostros de los detenidos desaparecidos, muertos, tal como pasó en China en 2019. Toda la policía del mundo asesina. Estamos orgullosos de estar en Alma, aguante la primera línea de la resistencia en las calles, hermano. Thank you. escucha lo que decís. Cuando verás.